¿Existe una condena de Jesús acerca de la riqueza? ¿Ser rico es malo? Si Él, Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre, no tenía dónde reclinar la cabeza, todos nosotros que no somos Dios y no estamos poseyendo especialmente todo lo que Él tiene como Dios, no estaremos incumpliendo su mensaje, viviendo obviamente mucho mejor de lo que Jesús vivió en Belén hace 2000 años. Seremos discípulos viviendo de este modo tan distinto al de Él. Algunos de los ejemplos que aparecen en el Evangelio podrían hacernos suponer que sí. Es más fácil que un camello pase por una cerradura que un rico entre en el reino de los cielos, dice Jesús en otra parte del Evangelio. O en este caso, el Evangelio que hoy Jesús nos enseña, nos habla de este hombre rico que acumuló trigo y bienes y se cayó muerto esa misma noche y no pudo aprovechar nada de lo que tenía acumulado. Por eso uno podría pensar que quizás lo mejor sería vender todos los bienes e irse a un desierto donde no hay trigo, donde no hay bienes, y así de ese modo poder salvarnos. Pero sería una concepción equivocada del Evangelio pensar así. La condena fuerte de Jesús no es hacia la riqueza, sino es hacia los peligros que esa riqueza puede traer a las personas, en particular la avaricia, que es el deseo desordenado de poseer riquezas. Es buscar las riquezas como el fin de mi vida. Es buscar las riquezas como la causa de mi alegría, como el sentido último por el cual yo vivo o yo trabajo. Hace un tiempo me contaba un chico de último año que iba va a empezar el año que viene la universidad, en el que uno de los consejos que le daban a él era, alguien muy cercano, bueno, elegí y pensá bien y fíjate aquellas carreras que te van a dar más plata, ¿no? Ese era lo primero que le decía, ¿no? Para el criterio poder elegir. Después todo lo demás, lo que te interese, los talentos que tengas, pero hoy fíjate eso, lo que te dé más plata, ¿no? Como poniendo el acento, especialmente ahí para poder encontrar después su alegría. Con ocasión de esta advertencia de Jesús, es bueno ver cómo entiende Jesús, cómo entiende la Iglesia también nuestra relación con los bienes. Por un lado, desde la creación del mundo, desde el Génesis 3, encontramos el mandato de Dios, que dice que cultivemos la tierra y la cuidemos. Ese es el mandato que Él da, cultivar y cuidar. ¿Qué quiere decir cultivar? Hay una parte que es la que tenemos que poner cada uno de nosotros en la tierra. Dios no ha querido darnos todo hecho, sino por el contrario, ha querido que colaboremos todos los seres humanos en la obra creadora de Él. Y para eso nos puso en una sociedad, para eso nos dio la inteligencia, para poder disponer del mejor modo todos los bienes que Él mismo nos regaló en su creación, para poder multiplicarlos. También nos dio la capacidad de trabajo para que podamos avanzar y evolucionar en una sociedad. Decía ya en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, dice, en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente, dándole una razón por la cual pueda procurarse las cosas necesarias para la vida, como ser el alimento, el vestido y otras semejantes, para obrar todas las cuales no basta un solo hombre, por lo cual ha sido naturalmente dispuesto que el hombre viva en sociedad, dice. Para el vestido, es decir, para poder vestirse, para la comida, para todo eso necesitamos también de los demás. Y por eso Dios ha pensado y ha querido que vivamos en una sociedad, interactuando unos con otros. Y por eso ahí vivimos, en una sociedad que tiene su propio dinamismo. y que ha ido evolucionando en muchos aspectos a lo largo de generaciones, en otros a veces, en cuestiones morales, muchas veces involucionando. Y por eso este Evangelio hay que leerlo también desde una perspectiva positiva, y quizás poniendo en contraste con la parábola de los talentos, recuerdan ustedes, que nos habla Isidro que él quiere que hagamos con los bienes, con la riqueza, con lo que tengamos y que hayamos recibido de parte de él. Y por eso es claro en ese Evangelio Jesús. Él quiere que podamos dar frutos con los talentos recibidos. Esa es su enseñanza. La palabra fruto es súper recurrente en el Evangelio. Constantemente aparece. Dar frutos. Y recordemos el reto que da cuando aparece el patrón a ese administrador que escondió los bienes por temor. Le dijo, malo y perezoso. Es durísimo. Cuando uno escucha eso dice, fuerte, ¿no? Malo y perezoso. ¿Por qué? Porque ocultó, porque no arriesgó, porque no invirtió, porque se quedó con los brazos cruzados, porque quedó paralizado. En contraposición al bueno y fiel. ¿Quién fue el bueno y fiel? El que arriesgó e hizo producir, ese fue bendecido. Pero lo más importante de esa enseñanza, ¿cuál era? Que el dueño era Dios y que el fiel y prudente era el administrador. Y esa es la clave de este Evangelio. Esa es la clave de la enseñanza de Jesús de hoy. Una vez más, ¿cuál es la relación de un cristiano con los bienes, con la riqueza? Y la respuesta es muy simple. Si me posiciono como dueño o como administrador de Dios. Esa es la disyuntiva. Quien poseía muchos graneros en este Evangelio se percibía como dueño absoluto de todo. No tenía conciencia de quién le había dado la vida para respirar, quién le había dado la inteligencia para poder hacer producir, quién le había dado los recursos de la tierra para que pueda después tener todos esos graneros. Y por eso lo administró de un modo egoísta, según dice la palabra de Dios. ¿Qué pensaba él? Es mi plata, la gané yo con mi esfuerzo. ¿Quién me va a decir qué hacer? Yo tengo derecho a hacer lo que quiera porque es mío. Dueño absoluto. Quiero comer, quiero beber, quiero pasar buena vida. Esta misma noche morirás. ¿Y de qué te ha servido todo lo que has acumulado? ¿Para quién es todo eso? Esa es la advertencia. ¿Cuál fue el error de este hombre? ¿Tener riquezas? No. ¿Producir? No. Buscar la riqueza como un fin. Para un cristiano, nuestra riqueza es Dios. Él es el fin. Los bienes, los recursos, los talentos, la riqueza, es una oportunidad para poder servir mejor a Dios y al prójimo. Es una consecuencia, no un fin. Por eso hoy Jesús nos hace esa interpelación a todos nosotros. ¿Nos sentimos dueños o administradores de los bienes que poseemos? Mi identidad cristiana, percibo que me va tocando también mi economía. Me pregunto alguna vez, le pregunto a Dios, ¿cómo puedo administrar mejor los bienes que vos me has dado? ¿Cuánto bien puedo hacer con ellos? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a la sociedad? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Me interesa eso? ¿Discierno eso? ¿Pienso eso? Son como ámbitos paralelos que nunca se tocan. Hoy Jesús habla de esto también. Y en esto encontramos muchos ejemplos. Alguna vez hablamos de Enrique Yo, que es un empresario cristiano que está en proceso de canonización. Ojalá que pronto sea santo argentino, ¿no? contemporáneo nuestro. Dicho sea de paso, del Colegio La Salle, al cual yo fui también, ¿no? Así que es un plus que siempre me da alegría, por eso quizás lo aprecio tanto. Él decía, especialmente, él quería ser un empresario santo, o un santo empresario, ese era su interés. Y en una parte hablaba del empresariado, que era un modo también, evidentemente, de producir, ofrecer un servicio como empresario y producir también ganancias o riqueza. Y él decía en su libro, el empresario pone su empresa, su tiempo, su dinero, su capacidad, su honor. Es el agente más activo de la producción. Es el primero de los trabajadores, pues su misión es hacer que la empresa sea capaz de cumplir su amplio fin económico. Podemos concluir que desde un punto de vista económico, nada es más necesario para la prosperidad de un país que dejar un gran campo libre a la libertad y a las iniciativas de los hombres que tienen el coraje de asumir grandes responsabilidades personales y de poseer empresarios capaces, activos y honrados. Eso decía él. Bien, todo lo que dice, todas las virtudes que tiene que tener alguien que arriesga, que se expone, que invierte, que pide capital, que se juega, que puede dar trabajo, que ofrece un servicio. Bueno, todo eso, ¿no? Y más adelante, un poco más abajo, dice en concreto para él, el empresario debe encarnar a Cristo en su empresa. La forma de hacerlo es aplicar sus enseñanzas, aplicar la doctrina cristiana, el mensaje de Cristo a problemas concretos de la función del empresario, hacer que la gente participe. El fin primario es producir bienes y servicios. La utilidad es un fin secundario, es un motor para que la gente produzca ese servicio. Bueno, como en este hombre está todo orientado especialmente a Dios. Está orientado también a los demás. Está orientado, por supuesto, también al bien de la empresa, que como consecuencia de todo eso será una ganancia y la prosperidad. Por eso, ese, por ejemplo, un modo. Otro también que uno tiene es, muchas veces en este tiempo tan difícil, muchos casos que vivimos, ofrecer trabajo, o también con los bienes que nosotros tenemos, poder realmente pensar a quién puedo ayudar. No hay que ir tan lejos. Siempre hay un familiar que está en una situación más difícil, alguien, algún amigo, alguien que conocemos. Tenemos ese pensamiento, ¿de qué modo puedo ayudar a personas cercanas a darle una mano en este momento? ¿De qué modo puedo utilizar los bienes que Dios me ha dado para aliviar también a otros? No solamente a mi familia, que es especialmente a uno siempre, por supuesto, y lógicamente quiere prestar todos los bienes. Ese también es un modo de dar frutos. Y por último, también a la inversa. En muchos casos, por la difícil situación que vivimos, a veces es tiempo de ajustarse, de tomar opciones en decisiones, en estilos de vida, a veces dolorosos, pero necesarios también poder hacerlo. Dice San Pablo, todo es bueno para aquel que cree. Y también esas ocasiones son oportunidades para manifestar en nuestras vidas y en nuestras familias que Jesucristo es nuestra riqueza. Que si Él está, si está su bendición, si contamos con su mano, por supuesto, que Él lo prometió y no abandona a sus hijos, vamos a poder, especialmente en esos momentos de incertidumbre, de su mano, recibir el pan de cada día, que no nos va a faltar. Y también nos va a enseñar Él cómo saber soportar o superar situaciones adversas en Él. Y eso será un testimonio para otros, para todos, también para mis hijos, que también en esos momentos nos mantenemos unidos, ponemos a Jesús en el centro, tomamos opciones y no desesperamos, aunque por supuesto muchas veces uno está inquieto frente a esas situaciones. son siempre oportunidades de purificación y de crecimiento. Hoy la invitación de Jesús es atesorar los bienes para Él. En la prosperidad, dando gracias y sirviendo a Él y a los otros. En la necesidad, también dando gracias a Dios por el pan de cada día y manifestando que Jesús es nuestra riqueza, que si Él está, nada grave nos pasará. Y que podamos decir, como orábamos en el Salmo, Tú has sido, Señor, nuestro refugio.